Las noticias más impactantes. No respetan a la señora. No hay nadie para decirme a mí nada. Las denuncias más polémicas. Esto ya dirigido por el alcalde porque tenemos... Ya es hora de que todo el público... Y toda la información que deseas saber de nuestra región. Así es el Callao. Entrevistas, comentarios, enlaces telefónicos y la información completa de cada distrito. Así es el Callao. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Cadena Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. En la conducción y producción, con ustedes, Tulio Alexis Chávez Toro. Y 40. 9 y 40. Buenos días, amigos de toda la provincia constitucional del Callao. Hoy día 4 de marzo, 4 de marzo del año 2014, año de la promoción de la industria responsable y el compromiso climático. Bueno, como todos los días, después de las 9 de la mañana, los saluda su amigo de siempre, Tulio Chávez Toro, para llevarle lo mejor de la información, todo lo que ha venido ocurriendo y aconteciendo en la gran provincia del Callao. No se olviden que pueden seguirnos mediante el Facebook, Facebook es la Prensa Chalaca. Muchas gracias a los más de 6.000 seguidores que forman pues el ejército de oyentes y lectores de el diario Prensa Chalaca. De verdad, muchas gracias. Cada día que pasa son más y más aquellos que mediante la tecnología, mediante el Facebook, mediante las redes sociales, pueden acceder a toda la información de la gran provincia constitucional del Callao. Bueno, y desde tempranas horas de la mañana, el diario Prensa Chalaca visita pues todos los distritos de la gran provincia del Callao, llevando su cargamento de noticias. Muchas gracias a nuestros amigos, los canillas de Ventanilla, a todos nuestros agentes también, quienes día a día, desde muy tempranas horas de la mañana, pues están cargando el diario Prensa Chalaca a los diferentes distritos de el Callao. Estamos en La Punta, en Carmen de la Legua, en Bellavista, en La Perla, en Ventanilla, en el Cercado Callao, en todos los rincones de la gran provincia del Callao. Allí está tu diario Prensa Chalaca. Bueno, a nuestros amigos también que se comunican desde diferentes partes del mundo, a todos los chalacos que están en diferentes partes del mundo y que incluso nos llaman por teléfono, nos escriben por el correo electrónico, etcétera, etcétera. Bueno, allí Nosotros le damos nuestro saludo y esperamos pues que estén contentos, no solamente con la noticia, sino con la programación musical, porque 24 horas de rica salsa. Bueno, también quiero comentarles, amigos, quiero comentarles que la inseguridad ciudadana, pues, es un tema muy importante, un tema que da mucho que hablar, es un tema que a veces toca, pues, a las familias chalacas. Bueno, no a veces, prácticamente casi todos los días, los amigos de lo ajeno, la delincuencia, pues, viene ganando terreno. Y realmente es una preocupación. Y estos comicios electorales que ya se avecinan del el 5 de octubre serán, pues, en realidad una oportunidad más que tenemos los vecinos chalacos, con la finalidad de poder elegir a las autoridades que van a gobernar los próximos 4 años. Después del 2014... termina una gestión municipal y se inicia otra, el 2015, 4 años para gobernar. Y hay que tener mucho juicio también para poder elegir a las autoridades que realmente puedan solucionar los problemas del Callao, problemas que tienen muchos, muchos años y que realmente siguen acompañándonos, siguen denigrando a la población, siguen poniendo en zozobra a todos nuestros vecinos aquí en el Callao. La verdad es de que es increíble cómo hay gente que puede decir el Callao ha avanzado, el Callao está así, está así, y realmente la realidad es completamente diferente. Nosotros creemos... ¿hace cuántos años existen los barracones aquí en el Callao? ¿Quién hace algo por los barracones? ¿Quién, qué autoridad puede cambiar esto? ¿Ah? ¿Hace cuántos años existe tal paradita? Existen tantos problemas en nuestro querido Callao, que tiene, pues, una imagen realmente de delincuencia, una imagen de violencia, y lo único que se hace en muchos casos es maquillar la ciudad, es maquillar la información, y no hay realmente una verdadera acción para cambiar la realidad de todos los chalacos. Que se han hecho algunas obras, bueno, pues imagínense, para eso el gobierno les da el Foncomún, para eso el gobierno les da el dinero de las rentas de aduanas, o sea, dinero les cae del cielo. El problema es que hay que saber orientarlo, hay que saber dirigirlo, y sobre todo hay que saber gestionar más apoyo. Aquí en el Callao hay innumerables empresas transnacionales poderosas que aportan una gran cantidad de dinero en el tema de responsabilidad social. Sin embargo, los chalacos no vemos nada. Todo parece indicar que estas empresas viven, pues, de espaldas a la población. Por ejemplo, la venta, pues, del Muelle Norte, del Muelle Sur, va a triplicar el paso de los trailers en el Callao. Y esto realmente va a generar un impacto en nuestro ambiente, un impacto negativo. Y quién dice algo, quién hace algo, no solamente en el medio ambiente, sino habrá que ver si la infraestructura vial puede soportar tal cantidad de trailers que ya están en el Callao y que se viene, pues, una gran cantidad más, toda vez que se siguen desarrollando y que se siguen haciendo obras en los muelles. Por ejemplo, en APM Terminals han anunciado la construcción de más grúas pórtico, lo cual va a incrementar enormemente la salida de los containers y por consiguiente de los camiones. 39 y 49. Bueno, otro tema importante, amigos, otro tema importante es el tema de haz campaña con la tuya. Yo creo realmente de que las autoridades se están prácticamente burlando de la ley, realizando una serie de campañas mediáticas, obviamente con el dinero de todos los chalacos. No solamente hablo de la Municipalidad Provincial del Callao, sino también hablo de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, hablo del gobierno regional, ¿ah?, y otras municipalidades, otros municipios que vienen realizando campañas con sus colores, los colores de su movimiento, que vienen realizando campaña utilizando su foto, su nombre, ¿ah?, en los miles de banners que colocan en todo el Callao. Aún cuando, ya lo dijo claramente la defensora del pueblo, no se pueden utilizar los recursos del Estado desde el 24 de abril, ¿ah?, el 24 de enero, disculpen, que se inició oficialmente esta contienda electoral. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nuestro querido Callao? Que las autoridades pues se burlan de las leyes. ¿Ah? Son las primeras, de alguna manera, que crean el caos aquí en el primer puerto. Y luego reclamamos que no haya inseguridad ciudadana, que no haya delincuencia, que no haya todas las lacras sociales pues que nos están invadiendo. Por eso, estas elecciones es un momento ideal para que los chalacos podamos elegir autoridades que sean capaces de solucionar los problemas más álgidos que tenemos. Porque si ustedes hacen un poquito de memoria, se van a acordar de lo que dijeron las autoridades cuando eran candidatos, ¿ah? ¿Ustedes se acuerdan lo que dijo Juan Sotomayor, Omar Marcos, Félix Moreno? Todos eran pues los paladines de la justicia, personas que iban a acabar con la delincuencia, que iban a dar trabajo a la gente, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es si después de más de 3 años de gestión han logrado hacer realidad las promesas que les hicieron a todos los chalacos. Hay que tener muy claro esto y los problemas continúan en el Callao. Sin embargo, el panorama político es bastante incierto. La única fuerza que se agarra con todo en el Callao es la que ahora está dominando nuestra provincia, ¿no? Ahora, bueno, han habido pleitos, se han separado, ahora ya hay, se han dividido, pero igual, esta campaña que sirva para que los chalacos podamos elegir autoridades que realmente puedan cumplir con lo que prometan. Solamente para terminar esto y para escuchar justamente nuevamente y hacerles recordar a los políticos sobre las leyes que tienen que cumplir en esta campaña electoral, vamos a escuchar a la doctora Delcy Heredia con un tema muy importante, ¿no? Esperando que las autoridades puedan cumplir con la ley, que eso es lo más importante, que den el ejemplo a todos los chalacos. Vamos a escuchar entonces lo que dijo pues la doctora Delcy Heredia, y también en los próximos días estaremos con el procurador anticorrupción, quien también va a hablar de este tema, y no es posible pues que se esté utilizando dineros del Estado para hacer campaña proselitista, propaganda proselitista. Vamos con la defensora del pueblo. Ya hay un periodo electoral en el que estamos inmersos, que va desde el 24 de enero, que se convocaron las elecciones, lo hizo el Poder Ejecutivo, hasta el 5 de octubre, cuando los resultados queden firmes, ¿correcto? Entonces, toda publicidad

Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal. Revista Sí, noticias de Ventanilla y El Callao. Reclámalo en tu kiosco favorito. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es El Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Las 24 horas. Toda tu música. Chalaca.com. Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en El Callao. Chalaca.com, tu nueva radio salsera. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntrelo en tu kiosco favorito. Yes, you are. Estás escuchando la nueva Chalaca.com. www.radiochalaca.com. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico. Así es El Callao. Amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Así es El Callao. No se olviden que pueden marcar el 453-1654, el teléfono de cabina, para que puedan ustedes contarnos lo que viene sucediendo en diferentes partes del Callao. Si quieren hacer alguna denuncia, si de repente no están de acuerdo con lo que decimos, también no hay ningún problema. El 453-1654, el teléfono de cabina para que usted pueda comunicarse con nuestro programa. También lo pueden hacer mediante el Facebook, Facebook es la Prensa Chalaca, y el Twitter, arroba Prensa Chalaca. Bueno, y esta noticia nos alegra de sobremanera. El guitarrista Oscar Avilés evoluciona favorablemente. El guitarrista criollo ha reaccionado y ya no usa respirador artificial. Familiares esperan que se recupere totalmente. Las esperanzas de que Oscar Avilés se recupere totalmente ha cobrado fuerza luego de que el músico criollo reaccionara y abriera los ojos el reciente fin de semana. Él se encuentra internado desde noviembre del año pasado en el hospital Edgardo Rebagliati, después de que se complicara su salud tras una operación en el corazón. El médico nos informó que mi padre abrió los ojos, eso no se esperaba tan pronto, es un milagro. Su recuperación será lenta porque tiene una edad muy avanzada. Este 24 de marzo cumplirá 90 años, contó su hijo Oscar Avilés Jr. Mi padre no puede hablar todavía, pero mueve los labios y nos reconoce. Poco a poco irá evolucionando más, ya no usa respiración artificial. Así es que eso es un avance de la operación al corazón. Está muy bien, solo falta el reporte del médico para saber cómo funcionan sus riñones y pulmones. Después de eso será trasladado a la unidad de cuidados intensivos del área de cuidados intermedios del hospital, agregó. Bueno, una noticia bastante agradable, bastante halagüeña, sobre Oscar Áviles. De la mañana y 9. Bien, amigos, ya estamos con nuestro invitado Julio Rondinel. Él es psicólogo, activista por los derechos y necesidades de las personas con VIH-Sida en el Callao. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenos días. Agradecerte por la invitación. Muchas gracias. Siempre Prensa Chalaca y el programa Así es el Callao nos da la posibilidad de poder hablar sobre esos temas de la salud y sobre todo de cómo el VIH está afectando a las personas viviendo en el Callao. Así es, el VIH, el temible SIDA, ¿verdad? ¿Qué nos dicen las estadísticas con respecto al SIDA? ¿Ha aumentado? ¿Ha disminuido? ¿Cómo va la lucha contra esta enfermedad? Que bueno, en el principio era prácticamente incurable y actualmente es incurable, pero por lo menos con un buen tratamiento, porque incluso hay calidad de tratamiento, ¿verdad? Claro. No es igual el tratamiento que dan aquí en el Hospital Carrión al tratamiento que sigue, por ejemplo, Ernesto Pimentel, que todos los años se va a Estados Unidos a hacerse su tratamiento, ¿verdad? Entonces, ¿ha aumentado o ha disminuido el SIDA a nivel, digamos, de nuestro país y a nivel del Callao? Claro, nosotros hemos aumentado, según la cifra oficial del Ministerio de Salud y la ONU-SIDA, que es el organismo internacional, a 80.000 personas infectadas en todo el país, y la presencia del VIH está en las 24 regiones. En el caso del Callao, lo que sucede es que nosotros teníamos una información del Ministerio de Salud que hablaba de 1987 pacientes. Hemos pedido la información directa de los hospitales donde se atienden los pacientes y estamos superando los 3.000 casos. ¿En el Callao? En el Callao. ¿Entre San José, niños y adultos, cómo es? En el San José y en el Daniel Arcides Carrión es donde se atienden los pacientes y reciben tratamiento. Pedimos información a la doctora Dextre y al doctor Orcasitas, incluido al doctor Aldo Lama de la Direza. Descubrimos que 23 niños con VIH se atienden en el Hospital Carrión y 30 en el Sabogal. El nivel y la calidad de atención es diferente, partiendo por el tema de la leche maternizada que se le da a los niños de madres portadoras. En el Carrión se les da hasta los 6 meses, en el Sabogal hasta los 12 meses. La gente más pobre es la más expuesta siempre en este problema de la salud. Uh-huh. Bueno, pero ahora ya no es tan terrible como era antes, ¿verdad? Claro. Ahora han habido más estudios, la tecnología ha hecho que esta enfermedad pueda ser llevadera, por lo menos, que pueda ser, digamos, se puede decir, detenida esta enfermedad para que, digamos, que no siga progresando en nuestro organismo. ¿Cómo se puede definir lo que ha hecho la ciencia con esta enfermedad? Claro, desde el Ministerio de Salud, como la enfermedad no mata tan rápido como antes, nosotros estamos hablando de una comparación con hace 20 años, ¿no? Yo tengo 15 años con el diagnóstico de VIH. Uh-huh. Yo me infecté cuando estaba todavía en la universidad. Y en esa época mataba el SIDA, salían en televisión, en la radio, todo el mundo hablaba sobre las muertes por SIDA. Creo que el caso más emblemático fue el de Freddie Mercury, ¿no? Y de Rock Hudson, que son, claro, artistas internacionales. Fueron los primeros, ¿no? Y después han ido muriendo varios artistas de la farándula peruana. Ahora no, el ministerio nos dice que no mata, pero mantener el tratamiento de una persona con VIH es carísimo. El Perú es uno de los países de la región andina que gasta 26 veces más que Brasil y Bolivia. O sea, hay retrovirales que pueden costar $3,800. ¿Y por qué gasta más? ¿Porque compra, digamos, retrovirales de mejor calidad o porque infectados de SIDA que en Brasil? Los retrovirales están exonerados de los impuestos de aduanas, son medicamentos para salvar vidas, pero debe haber un proceso. El Estado, el Ministerio debe declararlos como medicamentos de interés ante Indecopi, entonces los protege y de esa manera se liberan y los laboratorios no pueden aplicar los precios internacionales, tendrían que darle el precio que se le da en otros países de la región. Por ejemplo, haciendo un solo ejemplo, nosotros hemos dado una entrevista a Televisa por este tema de los retrovirales. El atazanavir cuesta en este país 36 soles cada pastilla y en Brasil cuesta... ¿Cómo se llama? Atazanavir. Atazanavir, que es un retroviral. Es un retroviral. ¿Cuánto cuesta? Aquí en Perú cada cápsula cuesta 36 soles. $36. Y en Brasil cuesta un solo 80. Uh-huh. Esa es la diferencia. Entonces, en este país se gasta 26 veces más. ¿Y por qué cuestan tan caro? Por la corrupción, el monopolio, los intereses cruzados de algunos funcionarios y de los laboratorios. ¿Y esta medicina que acabas de nombrar se otorga gratis para los infectados con VIH en los diferentes hospitales del Callao? Claro, yo lo que quiero es que entiendan las personas que escuchan este programa, ¿no?, que cualquier persona que es diagnosticada con VIH tiene derecho a recibir los tratamientos de manera gratuita en cualquier parte del país. No se les debe cobrar. Hemos encontrado en nuestro trabajo de vigilar los derechos que hay instituciones como ONGs que están cobrando 45 soles por una consulta y están vendiendo medicamento. Eso es desastroso porque la gente pobre no tiene recursos y además porque el VIH es un problema de la salud pública. O sea, no es un tema de negocio, no debería ser así. Las personas deberían vivir con calidad y sobre todo tratando el tema como con esta población tan difícil que son los niños, ¿no? Los niños infectados con VIH, que claro, es nuestro tema. Bueno, ahora mejor que antes, una persona con VIH, aparentemente goza de buena salud. Claro, dependiendo de varios factores, que la persona tenga su tratamiento y lo continúe. Si la persona es una persona adicta o alcohólica o tiene depresión, difícilmente va a continuar su tratamiento y va a fracasar. Dos, que la persona tenga trabajo y el trabajo le permite estar estable económicamente y estar inserto. Pero muchas personas con VIH no tienen acceso al trabajo porque son muy enfermizas o porque las discrimina. Y la tercera condición es donde ellos viven deben ser ambientes saludables, no contaminados, con servicios básicos de agua y desagüe. Y entonces esa situación sí definitivamente afecta a la salud de las personas, de todas las personas, y en este caso de las personas con VIH más. Claro, porque están más, son más vulnerables, ¿verdad? Claro, nosotros no tienen, digamos, los refuerzos necesarios para poder soportar, claro, las contaminaciones. Este conjunto de condiciones se entienden como las determinantes sociales de la salud, ¿no? Es un enfoque distinto que OPS lo está presentando, porque igual antes se entendía que la enfermedad era un problema de médicos y de medicinas o de hospitales, y no es así. Es un tema que involucra a la comunidad y las autoridades. Nosotros hemos tratado de acercarnos a diferentes niveles de gobierno, al gobierno regional, al gobierno provincial, a los gobiernos municipalidades. Muchos de ellos nos utilizan políticamente para las campañas, para los temas de movilización en medios, pero no se comprometen realmente en diseñar programas serios de prevención y de atención a las personas con VIH. Ajá, ¿tú has notado eso de los políticos? Claro, nosotros conocemos a toditos, al doctor Moreno, al doctor Sotomayor, a los alcaldes, Marcos, Pedro López, Rivadeneira, toditos nos conocen, el doctor Lama, la doctora Restre, el doctor Orcasitas, González. Lo que pasa es que nunca aterrizan en algo concreto y nosotros damos vueltas y vueltas alrededor de la problemática. La problemática no se va a solucionar si no hay liderazgo gubernamental. Uh-huh. Y ellos prefieren hacer fiestas, hacer obras de cemento que invertir en las personas. Bueno, esta enfermedad del VIH-SIDA es una de las del grupo de las enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? De claro, las infecciones de transmisión sexual. Bueno, tenemos una llamada al 453-1654. Aló, buenos días. Hola, buenos días. Mi nombre es Mariela y llamo de Ventanilla. Una consulta. Bueno, si una persona, tiene relaciones sin protección, yo tengo entendido que hay como una especie de periodo de ventana donde no se puede evitar el VIH. ¿Cuánto tiempo tener relaciones sin haberme cuidado, por ejemplo, podría yo hacerme la prueba del VIH? Gracias. Bien. En Ventanilla existe un grupo de personas viviendo con VIH. Nosotros trabajamos con un grupo de señoras. La mayoría son mujeres con niños. La mujer con VIH se entera cuando está embarazada. ¿Cómo sucede esto? La ley protege el derecho a la voluntariedad. Las personas no pueden ser obligadas a hacerse la prueba. Pero si una persona sospecha que ha sido infectada, debe esperar entre 3 a 6 meses, que es el periodo de ventana, como dice la señora que está escuchando la radio, para que el cuerpo genere anticuerpos, entonces sea detectado con la prueba de ELISA, que es la primera prueba. Si la prueba de ELISA sale positiva, ya tiene que volver a hacerse otro examen más específico, que es el Western Blot. Y este Western lo que va a medir son las proteínas de la célula y la proteína del virus. Esta prueba definitivamente confirma si la persona tiene o no VIH. Si la persona tiene VIH, tiene que acudir inmediatamente a los hospitales nacionales para que le den los tratamientos, porque es una enfermedad que avanza silenciosamente y puede ocasionar la muerte por tuberculosis o por otras enfermedades que se presentan por la baja de las defensas. Claro. Bueno, y esta enfermedad forma parte, como decía, de las infecciones de transmisión sexual, ¿verdad? Y por eso es importante que, digamos, los jóvenes tengan en claro de que se tiene que tener precaución a la hora de tener relaciones sexuales. En este caso, una de las formas de contagio del VIH es las relaciones sexuales, pero también la transfusión de sangre. ¿Cuántas formas de contagio tenemos en el VIH? El VIH está clasificado como una ITS, una infección que se transmite por la actividad sexual. En este caso, el VIH, en la experiencia histórica, ¿no? 96% de los casos son por la vía sexual sin protección. O sea, no es el sexo por sí, es el sexo que se hace sin protección. ¿Por qué? Porque el VIH es un virus que está en los fluidos corporales, está en el semen y está en los fluidos vaginales. Es importante entender que el 96% de los casos se dan por la vía sexual sin protección. Debería haber prevención en las escuelas. Los adolescentes inician la actividad sexual muy jóvenes. Peor si está asociado al consumo de alcohol y drogas, entonces los hace más vulnerables. Este tema de la prevención tiene que tener un enfoque en la comunidad y en los usuarios, en los jóvenes. A veces los adultos quieren reprimir el derecho al crecer, entonces no reconocen a los jóvenes como actores y entonces sancionan o prohíben el sexo. Y cuando un joven tiene una ITS, que no es el VIH, por ejemplo, una verruga o la gonorrea, ¿cómo hace para ir a los centros médicos si tiene que saber su papá, su mamá y los médicos lo reprimen? Las otras dos formas de transmisión del VIH son a través de la sangre, que es el 1% en el país, y la transmisión de la madre al hijo, la transmisión vertical, es del 3%. Por cada hombre hay, por cada tres hombres hay una mujer infectada en el país, esa es la incidencia. O sea, son más hombres los que están infectados. Exactamente. La población puente que lleva la enfermedad a las casas son los hombres. Las mujeres descubren que están infectadas cuando están embarazadas, porque la ley le ha retirado el derecho a la voluntariedad a la madre gestante para proteger al niño por nacer. Entonces, todas las gestantes a nivel nacional, prueba de Lisa, se les obliga a hacer la prueba de VIH. Entonces, ellas van al control, descubren que están embarazadas, que tienen VIH y que su marido las ha traicionado. Las tres cosas juntas. Perdón, ¿cómo? Ellas van al control de embarazo, descubren que están embarazadas. Le dan tres noticias. Descubren que tienen VIH y descubren que han sido traicionadas. En ese escenario la crisis es terrible. ¿Qué sucede? El marido o se muere, el marido se va o el marido se queda enfermo con ellas y les desgasta económicamente porque no trabaja, está enfermo. Esa es la realidad de las mujeres. Ahorita vamos a hablar, está terrible esa realidad. Aló, buenos días, al 453-1654. Buenos días. Buenos días. Quiero decir Flaca, Julia, Lisa, por el estadio Telmo Carbajo. Quería hacer una consulta al señor que está infectado. El tema del uso del condón, ¿es 100% seguro o también tiene alguna probabilidad que se pueda contagiar? Gracias. Adelante con tu respuesta. El condón es 100% seguro. Yo ese tema de los porcentajes, 98% seguro, 2% depende de la manipulación de la persona, el factor humano. Pero definitivamente el condón es como la analogía. Tú te tiras una piscina sin agua y te vas a romper la cabeza. El condón es como el agua, te va a proteger para que no te lastimes. Usar el condón es mucho más fácil si eres hombre, pero si eres mujer es mucho más difícil. Las mujeres es reprimida cuando exige el uso del condón porque consideran que es demasiado viva o astuta, pero las mujeres se infectan justamente por esa diferencia. No pueden ejercitar sus derechos sexuales con la plena libertad, son más vulnerables. El condón protege a nada, o sea, no hay otra forma. Si nosotros consideráramos que usar el rosario protege del VIH, todo el mundo usaría rosarios. En este caso, el condón te protege. 98% tiene que ver con las condiciones de la fabricación, que no sea un condón reseco, que no sea de vencido, que sea de buen látex, que sea con sabor, con olor, como uno lo desea comprar. y que la persona en ese otro 2% de la diferencia sepa manipularlo, no lo ponga en la cartera, no lo aplaste, no le quite el aire, no use condones baratos, también tiene que aprender a comprar, porque los condones son parte de la de los elementos que van dentro de la sexualidad, entonces las personas tienen toda la libertad. Nosotros promovemos el uso del condón y el marqueteo del condón, condón con sabor, chocolate, plátano con argollas, porque es parte de la sexualidad íntima. Lo que no promovemos es que las personas se infecten, porque mantener una persona infectada es carísimo, cuesta caro para la persona, para el Estado, y es un problema de la salud que afecta a todo el mundo. Uh-huh. Bueno, estamos con Julio Rondinel, activista por los derechos y necesidades de las personas con VIH en el Callao. Bueno, hace algunos días, exactamente algunas semanas ya, el 30 de enero del año 2014, la Municipalidad Provincial del Callao ha acordado, mediante acuerdo de consejo, declarar como prioridad de la Municipalidad Provincial del Callao la lucha contra la infección por el virus de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, las infecciones de transmisión sexual, ITS, y la tuberculosis, TBC, tomando las medidas necesarias y, ¿no?, a efectos que la población adquiera mayor conocimiento de las formas de prevención de estas enfermedades. ¿Qué significa que declara como prioridad de la Municipalidad Provincial del Callao la lucha contra la infección por el virus de inmunodeficiencia adquirida? ¿Que hay una partida para esto? ¿Que van a apoyar, digamos, a los hospitales en que haya mejor capacitación? ¿Qué significa este acuerdo de consejo? Claro, la situación del VIH en el Callao está en una fase crítica. Los hospitales no tienen la infraestructura y la capacidad para dar una buena atención. Están de verdad de cabeza. Eso lo hemos conversado con el doctor Lama y la doctora Dextre y el doctor Orcasitas. Ojalá que ellos se puedan reunir, porque es una dependencia del gobierno regional que tiene presupuestos para invertir en la infraestructura y la mejora de la calidad. El otro tema, este acuerdo de Consejo 09 del 2014 es un documento histórico, ha sido aprobado por unanimidad por todo el Consejo de Regidores, entendiendo, porque nosotros hicimos incidencia a través del regidor Manuel Caballero, y él lo presentó a la Asamblea, y la Asamblea aprobó que sí es prioritario trabajar VIH. Consideramos que deben ellos preparar un presupuesto para eso. Lo malo es que estamos en el año electoral, y este año electoral como que es como no es. Nos han ofrecido el apoyo con alimentos para los portadores de VIH del Callao a través de la beneficencia, ojalá que eso se concrete, y nos han ofrecido trabajar una línea de prevención para los jóvenes a través de campos virtuales. Es un espacio donde los jóvenes están entrando mucho. Nosotros hemos brindado toda la información que tenemos de la experiencia, y también hemos provocado el encuentro entre ONUCIDA, que es la Oficina de las Naciones Unidas, y el doctor Lama, para que se reúnan con los hospitales. Parece que va a haber una reunión entre la cooperación internacional y la DIRESA y los hospitales para ver cómo van a mejorar la atención de los pacientes. Cuando alguien tiene el VIH-SIDA, es detectado en el hospital, ¿a dónde acude para tener mayor información sobre este programa gratuito, toda vez que el tratamiento es bastante caro? Sin embargo, sabemos que en los hospitales del Callao se puede conseguir las medicinas en forma gratuita. Nosotros hemos siempre dado esa información. Toda persona portadora no debe esperar a morir y no debe esperar a ponerse mal. Debe acudir inmediatamente a los hospitales, porque ahí están las medicinas y están los especialistas. Lo que está sucediendo ahora es que cuando llegan las personas, está tan recargado el hospital que no los atienden. Les dicen vayan a otro sitio, o vayan al hospital Sabogal, o vayan a donde puedan atenderlos, porque tienen más de 1,000 pacientes solamente en el hospital San José. Entonces las personas, si hay un tema de vulnerabilidad del derecho, la salud es un derecho. ¿Y eso no es una discriminación? Lo que pasa es que es una incapacidad para resolver los problemas. Es una incapacidad del sistema, de los hospitales, del personal, del presupuesto. Tengo un joven con un granuloma por tuberculosis en el cerebro, internado en el San José. No tienen experiencia para trabajar ese tema en este momento. No saben qué hacer, porque dicen, si le damos tratamiento se muere, si no le damos se muere. Va a morir igual, pero no puede morir en esta nebulosa de la indigencia. El niño con VIH que tuvimos en Ventanilla el año pasado está en fase SIDA ahorita, tiene 150 CD4. O sea que ya, digamos, está condenado a morir. No. Está descuidado porque le han dado medicinas para adultos y el niño toma jarabes. ¿Y eso es una negligencia? Claro, porque los jarabes cuestan más caro y las medicinas para adultos tienen... O sea, esta negligencia ha hecho que su infección avance. Sí, que la mamá no pueda manejar las cantidades por el peso, porque los niños se les da por el peso, y el niño ha recibido la dosis menos de la que debía. No ha recibido jarabes, no hay jarabes para niños con VIH. Dime, pero tú tienes una asociación que en realidad da asesoramiento a estas personas. Pero también sabemos que hay mucha gente que cuando está infectado simplemente se aísla. Claro. No quiere ir a ninguna asociación, trata de alguna manera, digamos, de esconderse, ¿no? Para no ser víctima de repente de discriminación. Eso sucede mucho y por eso es que a veces no pueden tener el asesoramiento de personas que conocen un poco el tema, ¿no? Sí, Tulio, yo te agradezco de verdad porque sinceramente para nosotros Prensa Chalaca, Radio Chalaca, tu programa Así es el Callao, es una ventana con la que nosotros podemos comunicarnos con las personas con VIH y podemos ayudarlas. Esa es una cosa que siempre te voy a agradecer. Desde nuestra naturaleza como asociación, somos una asociación chiquita, no somos muchos, somos 16 personas, todos somos pacientes con VIH. Pero más personas deberían estar en esta asociación, claro, para poder tener mayor conocimiento del tema y cuando tienen algún problema ustedes podrían orientarlo, ¿verdad? Porque una persona de repente humilde no sabe que tiene que darle en vez de pastillas algún tipo de jarabe al niño y eso claro, procura... La no sé gente qué. Cuando es más pobre, más vulnerable es. Nosotros trabajamos dos líneas desde Céfiro. Una, ayuda humanitaria para las personas que están mal y tenemos que focalizar en aquellas que sí están mal, y la otra es la línea de incidencia política. Nos peleamos a veces con las autoridades para abrir sus cerebros y que entiendan que las personas no pueden morir porque son diferentes o porque son pobres o porque están enfermas. Nos enfrentamos a veces a ellos y no nos cierran las puertas, pero tampoco avanzamos al nivel que quisiéramos. Este acuerdo de consejo me parece algo importante. Como te dije, vamos a seguir nosotros peleando el tema de los derechos. Lo de la ayuda la estamos trabajando con nuestros propios recursos. Nosotros no somos una ONG. Las gentes que nos ayuda directamente para solucionar los problemas de las personas que viven en los cerros. No son gente con VIH que vive en condiciones óptimas, viven en los cerros, en los asentamientos de Ventanilla, en Pachacute, en esas zonas feas. No hay servicios básicos. Claro, o viven en Sarita Colón, en Chalón, en esas zonas fuertes donde están los cordones de delincuencia, pero esos son seres humanos, son personas como nosotros y tienen hijos, y los niños, que es nuestro centro, los vamos a defender pues con todo lo que podamos. Bueno, yo quiero agradecerte, Julio, por estar aquí con nosotros hablando de este tema tan importante como es el VIH. Y efectivamente hay mucha gente que no sabe qué hacer cuando le detectan la enfermedad, y a veces esa indecisión hace que su enfermedad siga avanzando y eso es peor. Vamos a contestar una llamada telefónica al 453-1654. Aló, buenos días. Hola, buenos días. Estaba escuchando esta entrevista. Y yo tengo una amiga que hace poco se enteró que estaba embarazada y bueno, que tenía esta enfermedad. Entonces yo quería saber si nos pueden proporcionar algún teléfono, dirección del centro que tienen para poder acudir, ¿no? Y tener mayor información al respecto. Bien, muchas gracias. Bueno, ya en la parte final, agradeciéndote, Julio, por esta visita, esperando tenerte en otra oportunidad. Efectivamente, hay gente que por temor, por miedo, por vergüenza incluso, quiere mantener su enfermedad en el anonimato, y eso en realidad es un error muy grande. Pero tienen que saber pues que hay una asociación, que es la que tú diriges, y la cual pueden tener reuniones para conocer más de su enfermedad y poder intercambiar ideas, y esto les podría salvar incluso la vida. Yo tengo 15 años con el diagnóstico de VIH. Yo me infecté cuando estaba en la universidad. Soy psicólogo, trabajo en una municipalidad en Carmen de la Legua. No sé si me voy a quedar, a veces lo político no se junta con lo social, pero ahí peleando con el alcalde y la gente. Yo creo que sí, debemos hacer como una cadena de voces para que la gente hable de este tema. Tengo la sensación de que la epidemia no se va a detener, que vamos a tener de acá 5 o 6 años gente más joven, mucho más mujeres y mucho más personas que incrementen el gasto del gobierno regional para los tratamientos. Y eso se va a deber fundamentalmente a una falta de compromiso de las autoridades de más alto nivel, empezando por el presidente regional Félix Moreno. No les interesa el tema de la salud, no les interesa el tema de las personas con VIH y no les interesa la prevención. Entonces, yo sí, gracias de verdad, Tulio, te agradezco mucho por el espacio. Y en bueno, pero acá está este acuerdo de consejo de la Municipalidad de Callao, por lo menos muestra un... Tenemos el plan estratégico nacional, tenemos el plan regional, tenemos el acuerdo regional, tenemos esta norma y vamos a tener más normas. Lo que no tenemos mucho papel son acciones. Y lo otro es, nosotros estamos prestos a ayudar a todo el mundo. Nos han venido casos de diferentes partes del país, justamente personas que han sido estafadas y les han cobrado por los tratamientos, por las consultas, o personas que han sido maltratadas y están, como este chico, muriendo en, lentamente por la falta de la sensibilidad y de la especialización de los profesionales, ¿no? Uh-huh. Tengo un teléfono, yo sí lo puedo dejar. ¿A qué teléfono pueden llamar para poder comunicarse con ustedes? El 990-137917. 990-137917. Nosotros estamos en Carmen de la Legua, en la casa del adulto mayor, ahí trabajo yo. Pueden acercarse porque en el distrito todo el mundo sabe que tengo VIH. Y todo el mundo, cuando tiene que ver algo con el VIH, se acerca para que yo solucione sus problemas. No creas que nos apoyan económicamente, es un trabajo que lo tengo por ser psicólogo, no por el tema de VIH. Sería interesante que hubieran otros espacios donde la gente pudiera acercarse a recibir información. Pero ¿tienen una página web? ¿Tienen también, de repente, un Facebook? Es más fácil ahora cuidar el anonimato. Tenemos una página web para jóvenes y otro para pacientes. La página de pacientes es cdecasa.cefiro.blogspot.com y la página de jóvenes es jovenessembrandoesperanzas.blogspot. Bien. Son dos espacios que abrimos el para Facebook, que sería mejor el porque Facebook es más comercial, más sí, hay más gente, más seguidores, digamos, ¿no? Sí, vamos a ver cómo lo habilitamos, pero claro, por lo pronto estamos en los blogspot, que son páginas gratuitas. También. Y en el teléfono para lo que ustedes quieran. Bueno, ya lo saben, amigos, 990-137-917, ¿verdad? 990-137-917 es el teléfono, pues, de la asociación que lidera Julio Rondinel y que tiene mucho que ver y tienen mucha experiencia en este tema del VIH-SIDA, sobre todo aquí en el Callao. Muchas gracias, Julio, esperando poder tenerte en otra oportunidad. Muchas gracias, Tulio, y agradecerles a Prensa Chalaca y el programa Así es el Callao. Como le dije, es importante para nosotros, reconocemos esta labor que hacen por la sociedad del Callao y prácticamente nosotros como personas con VIH estamos muy agradecidos contigo, Tulio. Bien, muchas gracias. Bueno, amigos, nosotros nos vamos a una brevísima pausa, pero cuando regresemos estaremos conversando acerca del equipo de todos los chalacos, ¿ah? En realidad a veces no parece el equipo de todos los chalacos, parece el equipo de un grupo nomás que está ahí siempre pendiente. Bueno, está acá con nosotros la barra Juventud Rosada, aquellos que realizaron una manifestación toda vez que el Boys está, pues, cada vez peor, ¿ah? Económicamente. Así que los chalacos tienen que ponerse de pie para apoyar a la misilera rosada y esperamos pues que estas acciones que vienen realizando puedan mantener al Boys en segunda división y esto después en primera, como es el deseo de todos los chalacos. Pausa comercial, amigos, y regresamos con esta importante entrevista con los jóvenes de Juventud Rosada. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Adolescentes, Charlie Cardona, Dimensión Latina, Antonio Cartagena. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu

y felizmente allí tuvieron eco, fueron recibidos y salieron pues muy felices y contentos, toda vez que Juan Sotomayor pues había empeñado su palabra de que iba a apoyar económicamente en esta deuda con el equipo rosado y la agremiación de fútbol. Bueno, ya está para conversar de este tema con Gianfranco Cisneros de la barra Juventud Rosada. ¿Cómo estás, Gianfranco? Muy buenos días. Buenos días. Acá un poco ya más tranquilo con las cosas que se ha venido haciendo durante esta semana, ¿no? Les comento un poquito para que sepan algunas personas que no saben. El día lunes pasado se convocó una reunión a donde los equipos iban a dar a ver si Boy se iba o se quedaba. Lógicamente la barra no se iba a quedar de brazos cruzados, porque todo esto lo está haciendo la barra, la Juventud Rosada, los simpatizantes y los hinchas al Boys. Nosotros nos fuimos todos a Lima, toda la barra del Boys, y gracias a Dios pudimos impedir esa reunión. Esa reunión se ha postergado lógicamente una semana más, ¿no? De acá para el viernes. Nosotros hemos ido a Lima, hemos tenido problemas con policías, con un montón de personas que nos han agarrado a palo, nos han tratado mal, todo, pero se logró el objetivo, que era principal, no que esa reunión no se dara por completo. Se canceló la reunión y eso era un respirador para el Boys una semana más. Para nosotros era muy importante. Nosotros convocamos a la gente del Callao, a todos los hinchas del Boys, a los simpatizantes, a los barristas, para irnos todos a la municipalidad primero. ¿Y por qué pensaron en la municipalidad de Ventaní, del Callao? Porque ya en más de una ocasión el señor Juan Sotomayor ha demostrado ser hincha del Boys y nos ha apoyado. Entonces nuevamente nosotros... Porque ahí está pues también el gobierno regional, hay muchas instituciones, pero ustedes pensaron en la municipalidad. Lo más cerca, el vecino también, ¿no? Claro, lo lógico era que en ese momento no podíamos ir a los dos lugares al mismo tiempo, ¿no? Primero tenía que ser uno por uno, ¿no? Entonces, se convocó a la gente acudió, ¿no? Un día antes tuvimos una reunión en el Club del Boys. Una pregunta, ¿cuántas personas fueron las que más o menos llegaron hasta, la agremiación y que con tanta bulla que hicieron detuvieron la asamblea? Nosotros convocamos, esa reunión la convocamos a las 3 de la tarde y a las 5, era de 3 a 5, una cosa que salió en momento, ¿no? Porque la preocupación era tan grande, pero se convocó a tantos hinchas que algo de 150, 200 barristas, simpatizantes, hinchas, logramos ir a Lima. ¿Y los llevaron en camiones, en carros? ¿Fueron con su propio peculio? ¿Cómo fue la cosa? Cada uno con su plata y su bolsillo, fuimos como pudimos, otros no pagaron en el carro, otros, como sabemos, ir los chalacos, ¿no? Como sea. Tirando dedos. Así es, dedo bastante. Pero llegaron ahí. Pero llegamos a Lima, como le digo, con el maltrato de las autoridades, pero ahí estuvimos a impedir de que nuestro equipo se vaya a la liguilla, como siempre. Ajá, y lograron su objetivo. El objetivo ya. Por falta de seguridad, suspendieron la reunión. Así es. Algo así. Por el momento no creo que se vuelvan a reunir, sí, lo van a volver a hacer. Lo van a hacer bien escondido. Muy bien. Y luego, sabiendo que se había detenido esta importante reunión donde se decidía prácticamente la vida del Sport Boys, ustedes fueron a su local aquí en la avenida, aquí su local institucional, con la finalidad de convocar a más gente para dirigirse pues a la Municipalidad Provincial del Callao. ¿Cuántas personas llegaron? Acudieron al llamado del moribundo Sport Boys. Habremos sido 300 personas. Lo que pasa es que todo ha sido de un momento a otro y los chalacos es un poco flojo, pero por el Boys uno hace todo, ¿no? Nos levantamos temprano, convocamos la reunión y se llegó al objetivo, ir a la municipalidad. Nadie con malcriadez, es todo de buen corazón, ¿no? Fuimos, pedimos, aclamamos lo que todo chalaco queremos, nuestro equipo no verlo descender. Entonces las autoridades se hicieron presentes y se está trabajando en eso. No podemos dar una cifra completa ahorita porque estamos en proceso. No, pero lo más importante es que no solamente los recibieron, sino que también se comprometieron a apoyar al Sport Boys. ¿Es así? Es así. Uh-huh. Es que yo sé que no debería hablar esto, pero hay para otras cosas y no hay para el equipo de nuestros amores, que lo más importante es ese emblema del Callao, es el Sport Boys del Callao. ¿no? Entonces, hay muchas personas que después de la marcha que se hizo, nosotros hemos estado hasta hartas horas de la noche en la municipalidad para que nos den la respuesta, porque nosotros somos personas que ya no creemos mucho en la gente, ¿no? Teníamos que cerrar este tema. Gracias a Dios ahorita estamos un poco más tranquilos, un poco más tranquilos, porque como le digo, no, Boyce está ahorita con su mascarita de oxígeno. Ajá. Está respirando. Ya está respirando, no, ya. Por lo menos sí, ya estamos un poco tranquilos, ¿no? Bueno, y eso de alguna manera, pues un agradecimiento a sobre todo a Juan Sotomayor. Claro, claro, obviamente. Se portó, claro, como, ¿no?, buen chalaco. Así es, eso sí, lo teníamos bien consciente de que él se iba a portar, ¿no? Como te digo, en ningún momento hemos hecho una caminata de agresividad ni de vandalismo. Simplemente reclamar nuestro derecho como chalaco, ¿no? No queremos ver nunca al ver al Boy descender, ¿no? Sí se portó, y aprovecho en este momento para agradecerle nuevamente a Juan Sotomayor por habernos atendido, por ver por nuestro equipo, por ver por su equipo de él, que también es su equipo, ¿no? En las siguientes horas se cerrará el tema ya de la plata para poder ir a pagar a la agremiación, que es lo que todos queremos, ¿no? Bueno, de parte de la región también se hizo presente, porque sabían que nosotros encaminábamos una caminata hacia la región, y pidiendo lo mismo que se pidió en la municipalidad, el apoyo hacia nuestro equipo, que no se olviden de nuestro equipo. Necesitamos que Boy esté con vida. Al Boy, como decían algunas pancartas, al Boy se le quiere en vida, ¿no? Al Boy se le ama en vida, no después de muerto, ¿no? Entonces, ellos ya tenían conocimiento de que nosotros íbamos a ir a la región, se hicieron presente, ¿no? De ambos lados se está trabajando para salvar al equipo de nuestros amores, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues estamos también con Marco Salinas, también integrante de la Barra Juventud Rosada, que prácticamente le ha salvado la vida a Sport Boys, y bueno, todo lo hacen en realidad completamente ad honorem, con ese amor al equipo rosado, que realmente no debería, pues, descender, porque para eso estamos acá los chalacos, ¿verdad? Cuéntanos, ustedes, ¿cómo tomaron la decisión para ir a hacer bulla allá a la agremiación y parar la reunión? Ante todo, buenos días. Más que todo es el amor propio, el orgullo. Acercarlo al micro. Como te repito, más que todo es el amor propio, el orgullo de tener esta raza, ser chalaco, ser rosado. Mueve los corazones, dejamos todo de lado, dejamos muchas cosas, trabajo, familia, pero yo creo que el amor al Boys es mucho, mucho, mucho más grande, y decidimos esta aventura, ¿no? Y de tomar con Coco y la decisión de agarrar y salir a las calles y protestar por algo justo acá, por salvar al Sport Boys Callao, que no se vaya a Liga, porque es patrimonio del Callao, porque en el Callao habrá muchos hinchas de otro equipo de repente, pero todos al final son hinchas del Boys. Claro, es comprobado, sí. Claro, es comprobado. Sí. Y decimos tuvimos la decisión de ir a la gremiación, ver la manera cómo impedir esa reunión. De ahí contactamos con el aquí señor. Aquí entre nos, ¿cómo la impidieron? ¿Qué hicieron? No, simplemente reunimos en dos horas un promedio de 150 personas. Pero han debido hacer algo. Grau, y nos fuimos para allá a ver lo que. Ya sabíamos que lo que debería, no venían palos, no íbamos ir presos. Ya sabíamos lo que nos veníamos, ya nosotros estamos acostumbrados a esto ya. ¿Y qué hicieron? Simplemente ir y tratar de impedir esa reunión. ¿Pero cómo lo impidieron? ¿Gritaron? Claro, ¿tiraron piedras? No, ¿qué hicieron? No, nosotros los chalacos somos muy pasivos. ¿Sí? Somos muy pasivos. No te puedo creer. Somos gente muy pasiva, gente muy racional. Esperamos el momento. Racional. Nosotros fuimos con nuestra presencia simplemente para que... Con su presencia no me estaba. Lógico. Sí. Dijeron, nos vamos. Con nuestra presencia es suficiente, porque si accionamos... Ya es otra no queda cosa. Nada, no queda nada. Pues. Tenemos cara de ángeles, no sé cómo se han asustado. Simplemente a hacer presencia para que vean que el Boy no está solo, que de repente el administrador temporal de repente no está a la altura, porque no está a la altura del señor, es un incapaz, pero tiene una hinchada. Pero de repente, ¿cómo es, no? Ellos deberían haber hecho lo que ustedes han hecho, pero ustedes son los que por ese amor a la camiseta estuvieron ahí prácticamente para cambiarle la historia al Boy. Y siempre vamos a estar ahí para cambiar la historia, ya sea para ser campeón o para lo que sea, siempre vamos a estar presentes. No, los dirigentes, el amigador pasará. Algún día pasarán y seguirán y volverán dirigentes y seguirán otros dirigentes. Pero nosotros los hinchas, los socios, siempre vamos a estar ahí. ¿Cuántos años como hincha del Boys? Toda mi vida. 21 años en Navarra y desde pequeño toda mi vida le voy. Esto creo que es una herencia, ya viene ya de familia, el abuelo, el papá, los hijos, mi hijo. Y de hecho, que su hijo y mis hijos tienen que ser de voz, si no lo voto. Muy bien, estamos con los amigos de la barra Juventud Rosada, que han tenido pues el protagonismo de estar ahí en los momentos más álgidos que vive pues el equipo rosado. Bueno, en todo caso, nuevamente esperamos que cuando el Boys ya esté, haya saneado su, haya pagado su deuda, podamos tenerlos aquí para poder contarles a todos los chalacos que ya el Boys está en segunda, definitivamente, y se pueda mirar pues con otros ojos, con buenos ojos, el futuro. Nuestro agradecimiento por su presencia y bueno, las palabras finales, y sobre todo para que agradezcan pues a las autoridades, porque cuando las autoridades se ponen de pie, nosotros también las aplaudimos, y de acá el agradecimiento pues al alcalde del Callao, que desde el primer momento los atendió. Adelante. Sí, se le agradece al alcalde Juan Sotomayor, porque es una persona en quien confiamos, quien ya también nos ha dado la mano más antes, o sea, no es novedad en él, pues, ¿no? En cuestión del Boys es ¿cómo se llama? Una de las personas que los primeros que se pone de pie, agradecerle enormemente, infinitamente, en nombre de todos los hinchas de Boys, los usados de Callao. Él es uno más de la familia y ojalá salgamos de esto con la ayuda de él y con las demás autoridades que quieran apoyar para mañana más tarde ver un Sport Boys en primera y por qué no campeón, ¿no? Claro que sí. No, claro, campeón. Que sí. Vamos a contestar una llamada telefónica. Aló, buenos días. Buenos días, Julito, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? El Boys nunca fue un equipo, el Boys no es un equipo. El Boys es un sentimiento rosado que llevamos del alma, del corazón. Yo soy una ama de casa y yo soy 100% chalaca, 100% Boys. Y el Boys, tengan en cuenta siempre, el Boys no es un equipo, el Boys es un sentimiento rosado que se lleva en el alma, en el corazón y vida. Ese es el Boys. Sin Boys no hay Callao. Ajá. Quiero decir, mi querido Boy, nada más. Muy bien, muchas gracias por su llamada. Efectivamente, el Boys no es un equipo, dice, ¿no? Es un sentimiento, ¿no? El sentimiento rosado. Bueno, simplemente decirles, si hacen alguna actividad, acá encantados de apoyarlos con todo lo que podamos, con sobre todo con la difusión, con la publicidad, porque es importante apoyar pues al equipo de todos los chalacos. Palabras también finales de Gianfranco Cisneros. Solamente agradecerle por el espacio que nos dan nuevamente, agradecer a las autoridades por haberse portado por nuestro equipo, y esperemos que, como dice esto, la próxima vez que nos sentemos acá ya seamos para hablar ya de algo, a un futuro mejor para Boys. Solamente agradecerte, como te digo, y que todo salga bien, que esperemos de que nuestro Boys ya no esté en segunda, sino en primera, y gozar todo de nuestro querido Boys, que es lo que todos queremos y amamos. Solamente eso, gracias. Luego al galope. Bien, amigos, de esta manera hemos tenido el agrado y la alegría pues de enterarnos de esta noticia. Parece indicar que larga vida tendrá nuestro Sport Boys del Callao. Nos vamos a una brevísima pausa y regresamos con lo último del programa. Pausa y regresamos. Jugar la rosada, las glorias pasadas he vuelto a vivir, pues como ayer la de cuero la lleva el puntero comiéndose el fil, la cruza un jab que domina igual la tisina, la da el callejo, recibe un nuevo campón. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Adolescentes, Charlie Cardona, Dimensión Latina, Antonio Cartagena. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en el Callao. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Quieres tener lo último de la información en tus manos? Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal. Revista Sí, noticias de Ventanilla y El Callao. Reclámalo en tu kiosco favorito. De la mañana a la noche, en el trabajo, en el coche, y todo día se escucha, con tus patas y con tu placa, o con tu comida en la casa. Chalaca.com, tu nueva radio salsera. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Once de la mañana y uno. Bien amigos, ya estamos de vuelta en la parte final de nuestro programa y como no podía ser de otra manera y como tenía que ser, no podíamos pasar por alto pues el primero de marzo, donde nuestra santa patrona Sarita Colonia ha cumplido 100 años de su natalicio. Sus devotos chalacos le rezan, le lloran, le piden, le imploran por más milagros. Bueno, desde su nacimiento, el primero de marzo de 1914, Sarita Colonia estaba destinada a estar cerca del pueblo y de los más necesitados. Y es que hablar de ella implica mencionar sus milagros y su afán protector, sobre todo con los que menos tienen. Decir Sarita Colonia en el primer puerto significa hablar de fieles al pie de su tumba, de rezos y juramentos. Incluso se han bautizado niños o niñas, colegios, empresas de transportes y hasta un centro penitenciario con su nombre. Su rostro es el motivo de tatuajes, de grafitis, pero también de investigaciones académicas, obras artísticas, composiciones musicales y también series de televisión. Es por eso cabe recordar que a meses del nacimiento de la mujer que se convirtió en mito, por lo que vale escudriñar puntualmente sobre esta su otra paradójicamente más vivida existencia. Vinculada casi siempre al culto por parte de delincuentes o mujeres y travestis que ejercen la prostitución. ¿Quién no ha visto pues a algunos delincuentes? Incluso se tatúan, ¿no?, la cara y el nombre de Sarita Colonia. Bueno, los últimos registros que se tienen de su existencia son la partida de defunción expedida por la Municipalidad de Bellavista y una foto que se ha convertido en una de las estampitas más adorables por los fieles. Hay dos historias acerca de su fallecimiento que se transmite entre los creyentes. La primera narra que la joven iba a ser violada y se lanzó al mar para evitarlo. La otra es que ella no opuso resistencia, pero no tenía sexo cuando le quitaron la ropa, por lo que la dejaron ir. Los estibadores del Callao fueron quienes iniciaron el culto. Durante los años 70 se incrementó y popularizó la imagen de Sarita Colonia. Siempre rezándole a Sarita que me libre de todo mal. Miro y beso a mi estampita. Bueno, se han hecho canciones, se han hecho poemas, se han escrito libros, se han hecho miniseries. Hasta tiene un penal propio. Sarita Colonia. Bueno, realmente es una legión de chalacos. Y no solamente chalacos, las que siguen a Sarita Colonia, las que a las que de alguna manera ella les ha concedido algún milagro. Y este fue pues nuestro homenaje a la santa patrona de muchos, muchos chalacos, aquella que ha concedido pues tantos milagros a nuestros hermanos, a nuestros vecinos chalacos de diferente condición social. No interesa si eres si es delincuente, no interesa si es si tiene buena posición económica, no, todo el mundo le rinde culto pues a Sarita Colonia, la santa de todos los chalacos. Bueno, y antes de terminar, vamos a cumplir con la Dirección Desconcentrada de Cultura del Callao, que convoca al primer concurso de cuento y poesía, Cuenta tu Historia, Escribe tu Futuro. ¿Ah? Bonito nombre. Cuenta tu Historia, Escribe tu Futuro, para que los jóvenes promesas, desarrollen su talento literario inspirados en nuestro patrimonio cultural. Podrán participar escolares chalacos de 8 a 11 años y de 12 a 17 años. La fecha límite para la presentación de los trabajos es el 30 de abril del año 2014. Entre los premios se contempla la publicación de las creaciones de los participantes. Bueno, ya lo saben, amigos, la Dirección Desconcentrada de Cultura del Callao convoca al primer concurso de cuento y poesía Cuenta tu historia, escribe tu futuro. Así que ya saben, si tienes entre 8 y 11 años o de 12 a 17, recuerda que la fecha límite para la presentación de los trabajos es el 30 de abril, o sea, a fin de mes de abril. Bueno, nosotros nos vamos retirando, siempre agradeciendo su sintonía, esperando el día de mañana llevarles un programa importante para todos ustedes. No se olviden que el diario Prensa Chalaca pues está en todos los puestos de periódicos. Bueno, conmigo será hasta el día de mañana, Dios mediante, un amigo y servidor, Tulio Chávez Toro. Nos estaremos reencontrando mañana después de las 9 en tu programa Así es el Callao. Que tengan ustedes muy buenos días. Grupo de Comunicaciones ACISAC y RadioChalaca.com presentó Así es el Callao, el programa periodístico más polémico de toda la región. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao.